cajas musicales. Yo no estaba en esto. Yo lo hice por mis fanáticos, los que van a mí, porque yo sé que le debo demasiado a usted. A lo fucking music.net. Tiene el taco grande, pero el cerebro diminuto. Tú duro un mes escribiendo un disco y yo 15 minutos. No hay capacidad mental para hacer algo que me supere. El respeto, mamacuevo, es rapeando que se adquiere. Tú estás desculao. Yo tengo a Nueva York frustrado. No tengo nada, pero yo sé que Dios me lo tiene guardado. Tú eres artista, tú estás en el movimiento de pasadía. Tú no eres de nada, tú te has quedado por bujía. Yo no especulo, todavía hay respeto para Fatulo. En este verso estoy acomodando mi huevo en tu culo. Tú no estás en Nueva York, te quieren matar. Eso se debe a que tú no tienes lealtad. Yo no digo, yo demuestro que soy ratatá. Como el menor de una talla, le guarda pila de patá. No va a aguantar, el voltaje no lo soporta. Y cuidado si cogiendo el machete para darme ese corte. El rapea más que tú, pero a mí que me importa. Ustedes son hembras y las dos me quedan cortas. Ayer te voy a firmar para que me limpie los pedales. Y tú esa pregunta, esto es una prueba nacional. Tú estás frequeando, después no te quiero ver mamando. Tú más que nadie sabes que no es jugando. Tengo Trini Fresco, que a darte tu galleta lo mando. Cásate que la visa se te está acabando. Tú no eres de problema, tú nada más me tienes deme. Verdad, me la van a poner, pero tu boca es mi ñema. Eso es música. Di que what up to Berry. Deja el bulto que tú nada más eres boca con gran Berry. Conmigo no, no, no, no, no, no, no. Tú crees que jugando. No bulto, el fotel, la para tuya. Puñalada, dale luz. Que esto lo hicimos frequeando. Porque nosotros hacemos los versos, de ahí, ahí. El abusador, cirujano nocturno, BK, DYS al speak, Pulito, Puñalá, Baby Cha, Junito, Ron E, Link, los tigres míos de Nueva York, todos mis fanáticos, a los que yo le debo mi carrera. Alofokemusic.net. Caja Musical Estudio. Caja Musical Estudio.